La Casa de la Cultura Ecuatoriana invita al lanzamiento del libro Canto Desterrado, que reúne una antología de poesía ecuatoriana chilena, que será el día de hoy, martes 30 de octubre, a partir de las 7 de la noche en la Sala Benjamín Carrión de esta institución. Conocemos detalles sobre esta obra en compañía del poeta y catedrático Andrés Germán. Muy buenos días, bienvenido Andrés. Buenos días, ¿cómo están? Qué gusto poder compartir este lanzamiento de este libro, que es una muestra, como ya indicaron, que hermana dos países. Muchas gracias por la invitación. Bueno, sabemos que ya están dándose cita los delegados de Chile, han mantenido ya reuniones con el Ministerio de Cultura y hoy tendremos el gusto de compartir con ellos aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Andrés, ¿cuál ha sido, usted ha sido el encargado más bien de seleccionar a cada uno de los participantes para que puedan estar en esta antología ecuatoriano-chilena? ¿Qué se tomó en cuenta para poder seleccionar a este grupo de poetas? Pues bien, o sea, a manera de antecedente, tengo que comentar que yo en el año 2017 estuve en Santiago de Chile, porque fui invitado por un colectivo llamado Descentralización Poética, que es un grupo de poesía que en este momento en Santiago quiere acercar la poesía y que no solo esté en los espacios elitistas, sino que también pueda salir a territorio y que también la ciudadanía, el público en general que no tiene acceso al arte, pueda de alguna manera también compartir estas actividades artísticas, ¿no? En el año 2018 en Santiago de Chile se celebró el primer festival de escuelas de poesía. Ahí yo tomo contacto con Óscar Saavedra, poeta chileno, que de alguna manera ha ido trabajando en concordancia, digamos, con estos proyectos sociales que de alguna manera están acercando toda esta cuestión de la poesía a los sectores vulnerables. Óscar Saavedra, hace unos dos meses atrás, me comentó que había sido invitado por el Festival de Poesía Eliana Espinal en Guayaquil y que él iba a venir con una delegación de poetas. Concretamente, Óscar Saavedra, el poeta Carlos Cosiña y la poeta Soledad Fariña. Entonces, en ese momento, dado que ellos iban a visitar nuestro país en este mes de octubre, se dio la idea de poder hacer algunas actividades también en la ciudad de Quito. Entonces, la idea que se generó es, ¿por qué no hacemos una muestra que pueda reunir de alguna manera 8 poetas chilenos, 8 poetas ecuatorianos? Aprovechamos que de esos 8 chilenos vienen 3 del Festival Iriana Espinel y hacemos una muestra de un libro para poder hacer el lanzamiento en la visita de los poetas. ¿Quiénes estarán, por ejemplo, de estos 8 poetas de Chile? Perfecto. De la muestra, para hablarles un poco, el libro se llama Canto Desenterrado, que de alguna manera es un libro que celebra la amistad de dos grandes poetas de América Latina como son Pablo Neruda, chileno, y Jorge Enrique Dunn, que es ecuatoriano. Sabemos que Jorge Enrique Dunn fue secretario particular de Pablo Neruda. Entonces hemos recogido en este libro, que se llama Canto Desenterrado, por la conjunción de uno de los libros más representativos de Pablo Neruda, que es el Canto General. Y en el caso de Jorge Enrique Dunn, su cómplice poético es el Amor Desenterrado. Entonces, antes de conocer quiénes están acá, nosotros quisimos hacer, la selección de los 8 poetas chilenos más representativos contemporáneos, aunque esto siempre va a ser subjetivo. Y entonces, en el caso chileno, por ejemplo, se encuentra Soledad Fariña, Carlos Cosiña, José Ángel Cuevas, que es el poeta del exilio interior, Verónica Sondek, Rosabetti Muñoz, el poeta mapuche David Añiñir y Óscar Saavedra, ¿no? En el caso ecuatoriano, que eso también es muy importante para nosotros, tenemos grandes representantes de nuestra literatura. Por ejemplo, tenemos al poeta Sánsico Raúl Arias, tenemos a la poeta Elsie Santizán Flor, el poeta guayaquileño Simón Zavala Guzmán, está Violeta Luna Carrera. De Cuenca tenemos a Catalina Sojos, a Sara Vanegas, al poeta ambateño Javier Oquendo y al viceministro Gabriel Cisneros. En la presentación del libro nos acompaña por Chile Óscar Saavedra, Carlos Cosiña y Soledad Fariña. Los 3 ya están aquí en Ecuador. Ya están en Ecuador, ya han aterrizado, bueno, llegaron al Festival Eliana Espinel la semana anterior, pero desde el día sábado ya están en la ciudad de Quito. Tuvimos una lectura poética en un bar cultural que se llama La Suerte. El día de hoy, después de la radio, tenemos una invitación a la Universidad Tecnológica Ecoexial con el Cuerpo Diplomático de Chile, con representantes de Ecuador, y por la noche el lanzamiento del libro que se da en la Sala Benjamín Carrión de esa institución. Bueno, de hecho, pues la universidad también harán algún recital para conocer también la poesía de Canto Desterrado. Sí, justamente la idea del evento de la universidad tiene una variante, ¿no? Como la Universidad Tecnológica Equinoccial tiene una importante facultad de comunicación y de periodismo, que de alguna manera es lo más cercano a las letras, lo que hemos decidido es que podemos hacer una lectura. Por ejemplo, el día de hoy en esta lectura va a estar, vuelvo a repetir, Carlos Cosiña, Soledad Fariña, Óscar Saavedra de Chile. Por Ecuador va a estar Elsie Santillán Flor, Raúl Arias, están también los poetas Simón Zavala Guzmán, Nelson Villasís de Imbabura. Entonces la idea es poder contarle cuál ha sido la motivación al público, de por qué surge este libro, cuáles han sido las amistades, de pronto hacer una reminiscencia de la amistad que tuvo Jorge Carrera Andrade, Benjamín Carrión con Gabriela Mistral, contar también cuál fue el trabajo que desplegó Adún con Neruda, por ejemplo, cosas que no se saben, que en los países siempre hay buenas amistades, pero particularmente en Ecuador y Chile ha habido una amistad muy profunda. Tal es el caso de que nosotros hemos rastreado, por eso es desenterrar los vestigios, canto desenterrado, que incluso el narrador chileno Luis Zúñiga tiene una de sus obras más importantes, la escribió en la selva amazónica. Entonces hay muchas cosas que nos hermanan. Por ejemplo, en el caso de Inti Illimani, el fundador es Max Berrú, que es un músico de Catamarca, Loja, y mucha gente ha pensado, incluso en Chile han comentado que pensaba que era chileno y él es ecuatoriano. Entonces las amistades de Cariamanga. Sí. Ahora, dentro de Canto Desterrado, ¿se pensó en algún momento tal vez incluir a poetas nobles? A ver, el intento que tiene Canto Desenterrado es poder reunir hombres y mujeres poetas. O sea, para que haya también una equidad de género, a pesar de que nuestra intención no es la cuestión de la discusión política o la cuestión de género propiamente, pero sí que haya registros de estas voces. En un segundo momento, poder seleccionar poetas que ya tienen de alguna manera una trayectoria, ¿sí? No tanto para elitizar la selección, sino para generar un libro que no solo sea de poesía, sino también sea de registro y de memoria histórica para las generaciones que están por venir. Porque dentro del análisis que nosotros hemos hecho en el Ecuador, no ha habido estos intentos de hacer una muestra de poetas de Chile y Ecuador. Y por otro lado, es poder mostrar voces en diferentes registros. Por ejemplo, los temas que se abordan en la poesía está la denuncia social, en el caso de Chile está totalmente esta visión de la crítica a la dictadura, al genocidio que se generó acá, también las exploraciones por las ciudades, por la emergencia de la urbe, todo el tema de los exilios que pasaron en los dos países. En el caso de Ecuador está el amor, el erotismo, por ejemplo, con Sara Vanegas, con Violeta Luna. El tema de Raúl Arias trabaja, además de la cuestión de la denuncia, también el surrealismo, el paso de un conservadurismo a una ruptura poética. Y sobre todo, si nosotros vemos en el caso de Ecuador, está totalmente desconcentrado, porque tenemos dos poetas quiteños, dos poetas guayaquileños, un poeta de Ambato, un poeta de Latacunga y dos poetas de Cuenca. En el caso de Chile sucede lo mismo. Tenemos gente de Concepción, de Antofagasta, de las periferias también de Santiago, tenemos gente de Ancud, de Chiloé. Entonces la idea es generar un registro en donde la poesía puede ser contada o versificada desde diferentes regiones, registros y exponentes. ¿Cuántos poemas se han seleccionado de cada uno de los poetas, tanto de Ecuador como de Chile? Sí, en este caso son 16 poetas, 8 poetas ecuatorianos, 8 poetas chilenos, y por cada exponente son 5 poemas de su obra más emblemática. ¿Lo selecciona cada poeta? ¿Qué es lo que quiere estar dentro de Canto Desterrado? En este caso, el poeta Óscar Saavedra, de Santiago, seleccionó primero quiénes iban a ser los exponentes por Chile. Y de ahí, lo que se hizo como metodología, yo fui quien hizo la selección de los poetas ecuatorianos, y ahí fue la conclusión. Lo que nosotros nos pusimos en contacto con ellos es que nos puedan brindar su poesía más emblemática. Y digamos la condición, en el buen sentido esta palabra condición, era que ellos puedan mostrar diferentes momentos de su poesía y la poesía emblemática, para que en este caso haya un intercambio. Cuando el lanzamiento sea en Ecuador, la sociedad ecuatoriana pueda conocer lo que hay, sí, de Ecuador también, pero también de Chile, y viceversa, que nuestros poetas puedan viajar a través de los versos a este país del sur, ¿no? Bueno, entonces vamos a dar por terminado ya esta participación de Andrés Germán y nos gustaría pues que usted mismo haga la invitación para que el público se dé cita y pueda compartir con los poetas chilenos que se han dado cita hasta nuestro país y con nuestros poetas ecuatorianos. Muchas gracias, Laura. Bueno, a todos los radioescuchas, al público fiel de la radio de la Casa de la Cultura, les invitamos el día de hoy, martes 30 de octubre, a las 7 de la noche en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la Sala Benjamín Carrión, a que nos puedan acompañar a este lanzamiento de muestra poética de Ecuador y Chile que hemos llamado Canto Desenterrado. No se van a arrepentir, es un evento muy interesante. Posiblemente el ministro de Cultura, a quien visitamos ayer, nos pueda visitar. Vamos a tener delegados también de la Embajada de Chile, la presencia de los poetas Carlos Cosiña, Oscar Saavedra, Soledad Fariña. Si ustedes hacen la búsqueda, son poetas muy importantes en su país. Y por acá también vamos a tener la presencia de algunos poetas de la muestra ecuatoriana, de Raúl Arias, de Elsie Santillán. También vamos a tener la presencia de Javier Oquendo, que son los poetas que de alguna manera pudieron venir, porque los otros están, digamos, con compromisos, con el caso de Gabriel, o están fuera de la ciudad, pero vamos a tener una presencia de gran parte de los poetas que son, digamos, integran la muestra. Agradecemos a Andrés Germán por habernos acompañado.